Pasado me hizo muy feliz. En ella decía que yo era su vida, que ella me quería, no me olvidaría, que eras muy feliz. El tiempo ha pasado, la vida ha cambiado, tú no me recuerdas y yo te he olvidado. Pedacito de papel que yo tenía guardado en un libro viejo, roto y empolvado, sin saber por qué. Tú no me recuerdas y yo te he olvidado. Pedacito de papel que yo tenía guardado en un libro viejo, roto y empolvado, sin saber por qué.